Lección 12 de ataduras. Vamos a hablar de ataduras. No sé si se han dado cuenta ustedes de que muchos cantantes, escritores y hasta actores mencionan palabras como esta: mi alma está ligada a ti, no puedo separarme de ti. Cantante Rafael, no puedo apartarme de ti. ¿Cierto? Dicen así. Una de los Visconti dice: si los lazos que nos unen se llegaran a romper. ¿Cierto? Y mencionan cosas de las que no saben de qué realmente están hablando. Están hablando de algo espiritual que se llama ataduras. ¿Sí? Entonces, para poder entender mejor las ataduras, tenemos que hablar de relaciones interpersonales. En Génesis 2:18, Dios vio que Adán estaba solo y que no se ayuda para él. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Entonces Dios estableció, lo durmió, le sacó de la costilla y formó a Eva y se la trajo. Con eso no solamente estaba estableciendo el primer matrimonio y la unidad de esposo, sino también compañerismo. Hey, tú necesitas relacionarte. Entonces hay relaciones interpersonales. Dios es un Dios relacional. Dios está a favor del compañerismo. Ahora, como Dios todo lo que ha hecho es bueno, en Génesis 1:31 terminó de hacer toda la creación y dijo: he aquí, Dios vio que todo era bueno en gran manera. Entonces, Dios quiere que esas relaciones sean según la voluntad de Él. Dios anhela que sean según la forma en que Él ha establecido, que pueda fluir mi relación con cualquier persona de una forma sana y correcta. Entonces, Dios establece límites para que eso se dé. ¿Dale? Entonces, voy a representar con una cuerda blanca, que es invisible, el vínculo sano que debe existir en toda relación. El vínculo sano. Entonces vamos a representar con una cuerda blanca el vínculo sano que debe existir entre esposo y esposa, entre hermano y hermana, entre tío y sobrina, entre amigos, entre pastor y congregación. Siempre debe haber vínculos sanos. Entonces, un vínculo sano es algo invisible que Dios conecta entre dos personas y que debe ser según la voluntad de Dios, o sea, que tenga límites para que no haya, no se establezca cosas diferentes. ¿Qué son límites? ¿Qué quieres? ¿Qué te llamo? Un límite es como una cerca de protección que uno establece fuera de la casa. Es una frontera cuya función es que no pasen a un lugar privado donde uno es vulnerable porque le van a hacer sentir mal. Entonces, para conocer un poco más acerca de este asunto, yo le voy a recomendar un libro que usted lo puede comprar aquí en las librerías de Armenia, vale 10,000 pesitos. Se llama Libro Límites, de los doctores Henry Cloud y John Townsend. Ahorita lo escribimos allí, o yo le... en el manual está ahí escrito. Pero los que no quieran o no pueden comprarlo, si usted me escribe un correo, yo con mucho gusto le mando el PDF para que lo pueda leer en el computador. Vale la pena. La mayoría de problemas que existen en toda casa o en relaciones o matrimonios por falta de límites o porque no entienden los límites. Usted debe aprender a poner límites en toda relación, en toda. Mi esposa y yo tenemos límites, mis hijos y yo tenemos límites, así sean pequeñitos. Yo debo respetar los límites. Su hijo, así tenga 4 años, tiene límites, y su hijo debe respetar sus límites. Entonces, Dios establece límites. Él estableció, por ejemplo, dice la Biblia que le estableció el límite al mar. Tiene límites físicos, límites químicos, y también tiene en la parte espiritual. Entonces, sabemos que una relación requiere de un mínimo de 2 personas, pero también uno puede tener una relación con un grupo. Entonces, en toda relación, Dios quiere que haya límites para que el vínculo permanezca sano. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se quebrantan los límites? Cuando se sobrepasan las cercas, se establece algo que llamaremos una atadura, y lo voy a representar con una cuerda negra. ¿Ya? Entonces, cuando se quebrantan los límites, ¿y cómo se quebrantan los límites? De 2 formas. que una de las partes quebranta consciente o inconscientemente los límites del otro, o una de las partes permite que se quebranten los límites, por cualquier forma. Entonces, si yo soy su jefe, por ejemplo, yo le digo, venga, no, ¿cómo así? Usted me tiene que trabajar obligado horas extras. Ah, estoy pasando el límite tuyo. ¿Pero quién decide? Tú. Si tú permites eso, ay, por miedo, dices, bueno, señor, bueno, ay, bueno, no, toca, porque si no lo echan a uno. Ahí estás aceptando que quebranten tus límites y se establece una atadura. En cualquier relación donde permitas que quebranten los límites, por lo que sea, que lo hicieron a las malas o con sutileza, con manipulación, pero me quebrantaron los límites, se establece una atadura. ¿Qué es una atadura? Es un vínculo negativo, por eso lo representamos con la cuerda negra, entre dos personas o más. Y le voy a explicar con la siguiente ilustración. Por ejemplo, una casita se conecta con otra. Tienen entradas normales y por esa, hola vecino, esa es la entrada sana. Pero si por debajo hay un túnel y por ese túnel pasan es todos los bichos y cosas, o sea, hay otra entrada que hicieron los enemigos por debajo y por ahí pasa toda la basura. Ese es un buen ejemplo de una atadura. Una atadura opera como un canal de doble vía, no es solo hacia allá, es bidireccional, hacia allá y hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? El contenido bueno y malo de allí pasa acá y el contenido bueno y malo de acá pasa allá. Textos bíblicos que hablan de ataduras. Ataduras por pecado sexual, más exactamente por violación. Dice ahí bien claro en Génesis 34:2-3, dice que la violaron y su alma quedó ligada al violador, o viceversa, ambos quedaron ligados. Bueno, la otra, atadura por pecado sexual, adulterio, Proverbios 5:22, que el que peca en adulterio será retenido por las cuerdas de su pecado. Atadura de sobreprotección, Jacob era sobreprotector, y la sobreprotección es pecado, es rechazo, y genera una atadura con los hijos. Más tarde va a entender la línea delgada de cómo es la cosa con los hijos. Génesis 44, 30, 31, ahí muestra que había una dependencia tan malsana, porque el que sobreprotege está controlando. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder. Listo. Ataduras con espíritus relacionados con muerte. Salmo 18, 4 al 5. Ataduras por iniquidad con hombres perversos. Aquí es cuando establecemos ataduras en grupos, nos juntamos con delincuentes o con grupos o con personas a hacer cosas que no convienen y empezamos a tener estos vínculos, estas ataduras. Ataduras de esclavitud, Isaías 52:2, esas son las de adicción, te esclavizan. Ataduras de legalismo con líderes espirituales, cuando tú aceptas el legalismo que te controlen espiritualmente, entonces establecen ataduras. De legalismo, como lo dijo Jesús, Mateo 23, 3, 4, Hechos 15, 10, Gálatas 5, 1. Ataduras con espíritu de enfermedad, Jesús lo dijo muy claro en Lucas 13, 10 al 16. Una mujer encorvada por 18 años, y Jesús le dijo: ya esta hija de Abraham que Satanás tenía atada. Ataduras de enfermedad, ataduras por malas sociedades, ojo, empresarios. Cuando la Biblia habla de no se unan en yugo desigual, no solamente está hablando de, aunque es primordialmente así, de la esposa, que no se junte con alguien que no sea cristiano, o sea, que no se case con una de otra religión, etcétera. Ese es el contexto, pero el yugo desigual también opera en toda relación, sobre todo de negocios. Si usted hace sociedad con alguien que no tiene el temor de Dios, ojo que estoy hablando de sociedad, yo no le estoy diciendo, ah, entonces yo no puedo ir a comprar la carne en la esquina porque ese señor no es cristiano. No, claro, tenemos que tener cierto nivel de comercio con las personas. Pero ¿qué dice también la Biblia? Preferiblemente busquemos los hermanos. Si mi hermano vende carne, ¿por qué no voy más bien donde mi hermano cristiano carnicero? Ahora, la Biblia no dice que es que sea porque aparentemente es cristiano, dice que tenga el temor de Dios, porque hay cristianos, dizque cristianos, y por qué, qué triste, afuera tienen un concepto tremendo de nosotros. Ay, cristianos, no, qué pereza trabajar con ellos, son los que más tarde llegan, se la pasan leyendo la Biblia en el trabajo, todo porque nos han manchado con malos testimonios. Y eso es verdad. Hay mucho... Hombre, el cristiano debe brillar por su integridad. Pero no, llegan más tarde, se roban las cosas de la oficina, etc. Entonces, ¿qué cristiano es eso? Por eso afuera de ¿tienen cristiano? ¡Ay, qué pereza! A mí me hicieron la guerra en un colegio bilingüe, que porque era cristiano. Entonces, están prevenidos. Entonces, ojo, si usted es empresario o va a montar una sociedad, ¿por qué no le pregunta más bien a Dios y dejas el miedo de victimizar? Quizás Dios te quiera hacer un empresario solito y darte la empresa que tú sueñas. Pero no busques yugo desigual, gente que no tiene el temor de Dios, porque te enlazas con ellos y te viene maldición y tus finanzas se vienen a pique. Y por eso no puedes prosperar, porque tienes ataduras de malas sociedades, como dice 2 Corintios 6, 14 al 15. Clases de ataduras. Hay varias clases de ataduras. Cuando digo que hay varias clases, lo que quiero decirles es que son eventos diferentes que generan la atadura. Entonces voy a mencionarlas, son muchos los ejemplos, pero voy a tratar de ser bien explícito en un ejemplo con cada una. Primero tomemos el abuso. Siempre que haya abuso, que el abuso es que quebrantan los límites de nosotros, siempre se va a establecer una atadura, especialmente en las de abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando nos han abusado, por ejemplo, espiritualmente, listo, mentalmente y emocionalmente y verbal, ¿genera qué? Una falta de perdón. Y ya vimos que cuando no perdonamos, entonces quedamos esclavos del ofensor. Se genera una atadura de falta de perdón y por esa atadura vivo esclavo de amargura, resentimiento, etc. Y porque no puedo perdonar. Entonces, si hubo abuso sexual, por la atadura pasa el espíritu de abusador a mí. Por eso es que la mayoría de víctimas terminan siendo abusadores. Ya casi toda persona que ha sido víctima termina abusando a otro, porque se comparten las cosas y hay una lucha y culpa y todo, se generan ataduras con los que nos abusan. Ok, abuso de la voluntad. Miren, muchos tienen abuso de la voluntad y no se han dado cuenta. ¿Qué es abuso de la voluntad? Que lo han controlado. Si usted ha tenido o tiene una relación donde lo han controlado, lo han manipulado, lo han chantajeado y usted ha aceptado eso, por lo que sea, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, ahí hay ataduras que se establecieron porque lo han controlado. Un papá puede tener ataduras de control con un niño de 4 años. Entonces, más adelante que lleguemos al control, le voy a explicar la línea delgada para que entienda hasta dónde usted está controlando a sus hijos. O hasta dónde es lo sano. Entonces, toda relación que usted tenga, que incluya control, manipulación, chantaje, dominación, miedo, sobreprotección, allí se establecen ataduras. Queda atado con esas personas. Otro ejemplo claro de abuso es cuando los padres han manipulado a los hijos hasta el punto que cuando se quieren casar no los sueltan. Ay, mi hijo, y el muchacho tiene 30 años y usted está muy niño para casarse. Mi amor, usted me va a dejar sola. Se va a casar. Ay, me dolió. Ay, me dolió. Y empiezan la manipulación y no lo sueltan. Y eso afecta a ese joven cuando se case, porque esa atadura lo va a perseguir por siempre si no se corta. Ahora él la puede cortar. Esto es para el abusador o para el abusado. Pero esa mamá debería voluntariamente soltarlo. Cuando nosotros, en nuestra congregación, cuando casamos a alguien, hacemos que los padres pasen al frente y los suelten, y se corte esa atadura de una vez. Que los suelten en bendición. Diga, te bendigo a esta etapa de tu matrimonio. Te bendigo. Entonces eso, esa atadura lo persigue y ese joven va a empezar a proyectar el control de su mamá en su esposo. ¿Usted por qué me quiere controlar? ¿Usted por qué me quiere controlar? Va a empezar a proyectarle todo eso. Otro ejemplo es cuando un líder espiritual abusa a su congregación manipulándolos, controlándolos. Por ejemplo, congregaciones muy legalistas que aman principalmente en lo externo, las conductas externas. Quieren hacer todo perfecto por fuera, pero rechazan a aquellos que no encajan con su doctrina o su estatuto externo. Si usted pertenece o ha pertenecido a una congregación que lo ha controlado, usted no puede orar con otros cristianos, usted no puede ir a tal lado. Ahí hay una atadura colectiva que tiene que cortar. El abuso físico. Entonces, Dios ya ha establecido la varita. Ojo, la varita es bíblica. No castigue a sus hijos con la mano, porque les crea una distorsión. Porque ellos ven la mano que lo acaricia, que también le pega y los confunde. Entonces es bueno la varita de la corrección, la chancletica, esto. Sí es bíblico. ¿Cuándo debemos llegar acá? No es siempre, ni el con la motivación incorrecta, ni enojado, ni nada. Esta hay que dejarla de última. Y hay unos protocolos. Su hijo tiene que tener clara la disciplina, la regla, las consecuencias y todo. Te advertí, quitas privilegios hasta que tocó, ya tocó. Venga para acá. Bueno, muy bien. Entonces, pero cuando pasamos al abuso físico, pellizcos, maltratos, si a usted le hicieron eso, ahí puede haber una atadura con la persona que lo maltrató físicamente. Ok. Ataduras de ocultismo. Miren, esto, lo de pasar los hijos por el fuego. La Biblia dice en Deuteronomio 18, 10, 12 que no hagas pasar a tu hijo por el fuego. Está hablando de no consultar brujos, adivinos y encantadores. En la antigüedad, pasar a los hijos por el fuego significaba que ofrecían los niños a un dios falso, a un ídolo llamado Moloc, y los mataban en sacrificio. Hoy, aunque en ciertas partes hay sacrificios de sangre, tristemente, la humanidad lo hace de otra manera más sutil. Cuando llevan al niño, si a usted lo llevaron a que lo consagraran o a que le hicieran una limpia, un ritual para que lo sanaran, para que, es que le quitaran el mal de ojo, que le miraran, hey, llevémoslo donde el señor de la esquina, que me le hagan así, me le miren y le hagan las palmitas y todo, está ocurriendo el mismo principio. Si a usted le hicieron eso, lo pasaron por el fuego y se establece una atadura, mire, con los demonios que operan en el ritual, con el brujo o el chamán, así tenga la Biblia abierta. ¿Cuántos sabían que los brujos usan la Biblia? Erradamente, y ponen ahí los vírgenes, los santos y todo, y dicen, no, yo trabajo con magia blanca, y verdecita, y esa es sanita, y le dicen que es que yo trabajo con los ángeles, con Dios, se establecen ataduras. Y fuera de eso, si usted lo llevaron para que le sanaran, dejamos de la diabetes, el demonio sabe qué hace, calma los síntomas de la diabetes, no lo sana totalmente, calma los síntomas, entonces usted cree que, ¡ay!, lo sanó, ¡ay!, le tengo una fe a San Gregorio, ¿sí?, lo sanó, y es un engaño total, y el niño queda atado con el demonio, y cuando se convierten al Señor, eso se manifiesta y empieza a operar, y no se sana, y no se sana. Tienen que cortar la atadura, hacer la renuncia específica para que empiece la verdadera sanidad. Otro ejemplo de ataduras de ocultismo. Mire, si usted participa de adivinación, o bueno, aquí estaba hablando de la consagración de niños a ídolos, mire lo que pasa. El papá genera una atadura. A mí me consagraron, dizque, al Señor de los Milagros. Entonces se genera una atadura con los padres. Y la Biblia dice muy claro que detrás de todo santo ídolo hay un demonio. Ahora más tarde le muestro el texto. ¿Ya? Entonces se establece una atadura y queda el niño consagrado espiritualmente a ese mundo demoníaco. Si usted participa de adivinación, entonces se establecen ataduras con el adivino o el encantador o el espiritista. Y fuera de eso queda atado con los demonios del ritual. Entonces no participe de eso. Si a usted le hicieron eso o usted lo hizo voluntario o involuntariamente, ahí hay ataduras, esto invisible está operando en su vida. Entonces, así como crecemos espiritualmente, cuando alguien utiliza la tabla Ouija o participa en una sesión, un ritual raro, hablemos primero de un ritual raro, una ceremonia espiritual rara, se establecen ataduras con los participantes. La famosa tabla Ouija, que es una tabla donde invocan espíritus los jóvenes, que para que les contesten cosas. Entonces allí quedan ataduras con los demonios que invocan y quedan ataduras entre los participantes. Así se vayan a vivir a Rusia, Estados Unidos, esos bichos los van a molestar por la atadura que existe, porque esto es elástico, esto estira hasta Rusia y hasta por allá. Entonces es tremendo. Ojo, cuando usted se ha involucrado en falsas religiones, sectas, grupos espirituales raros, doctrinas mezcladas o confusas, religiones del oriente, poder mental, meditación trascendental, se establece ataduras, porque esa no es la meditación que Dios nos mandó. Dios prohíbe en la Biblia dejar la mente en blanco. Cuando usted vacía su mente, el mundo espiritual demoníaco se la llena. Entonces Dios dice que tengamos una mente activa. Entonces usted ahí se está abriendo al mundo espiritual demoníaco, queda con ataduras con eso y con los líderes de las sectas, con los grupos, eso quedan bloqueados. Hay que hacerle el proceso de cortar esas ataduras. Para saber detectar una secta, en el manual, en la página 87, después lo vamos a ver cuando lleguemos al problema número 4, allí yo coloqué una lista de preguntas que usted debe hacerle a su grupo, o donde usted está, o donde quiere ir, para que usted no caiga en la trampa, porque hoy hay mucha secta, mucha falsa doctrina, mucha mezcla. Entonces usted sepa dónde está. La Biblia dice que cuidado con el engaño, que Satanás se disfraza como ángel de luz y puede hacer milagros. Entonces eso es clave, esas ataduras. Otra atadura de ocultismo son las de idolatría. Y el texto que le quiero mencionar es 1 Corintios 10:19-20. El apóstol Pablo dice ahí muy claro, dice, el objeto en sí no es nada. Él dice, el objeto en sí no es nada. Pero lo que los gentiles ofrecen, a los demonios lo ofrecen. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, el objeto no es nada. Bueno, esta hoja no es nada. Pero si nos ponemos de acuerdo y decimos, esta va a ser la hoja de la buena suerte, ahí ya entró un poder espiritual acá. Entonces, cuando yo cojo esta hoja y digo, ay, es la hoja de la buena suerte, ay, guardémosla, oh, aquí rara, se establece una atadura con los demonios detrás de esa creencia, y quedó atado a cualquier santo, ídolo, virgen, porque detrás no hay lo que usted cree, ahí es un mundo demoníaco. Y entonces, ¿qué van a hacer? Lo hacen aparentemente prosperar en unas áreas, pero después se las cobran todas. ¿Sí? Y usted empieza como, uy, me ha ido lo más de bien, lo que hace que me consagré. Pero después se la cobran. Y si no se la cobran ahora, cuando muera, si no se arrepiente. Entonces, tremendo con eso. Listo. Entonces, ahí entra también los objetos que hablábamos de buena suerte. La otra, ataduras de adicciones. Mire pues, esto fue tan revelador para mí porque como me ha apasionado ayudar a personas con problemas de conductas adictivas y porque yo mismo fui adicto a las drogas, usted no ha visto la lucha que tienen. ¿Usted no le parece raro, cierto? Si saben, no hay drogadicto o persona en adicción a las drogas, corrijo, que usted le pregunte que si a él le gusta esa vida, o que si está contento, que si quiere salir, y la mayoría le van a decir, sí, yo quiero, pero es que no puedo, yo quiero salir, ayúdenme, no soy capaz. Y lo ve uno también en los del cigarrillo o en esto, es que no soy capaz, es que no puedo, porque hay una fuerza espiritual detrás. Y esto fue clave. Estaba ayudando a un joven que lo trajeron vuelto nada, en bazuco, ya vivía casi en la olla, casi que cogía ya el costal, y la mamá me dijo, vea, lo último que voy a hacer, él ya no entra acá, Heider, él quiere hablar con usted. Yo fui, tuve una entrevista con él, etcétera. Le dije, bueno, usted sí quiere cambiar, y me mostró que sí tenía cierto grado de voluntad, pero el hombre estaba traumatizado por los centros de rehabilitación, porque le habían hecho mucho daño. Entonces, cuando yo mencioné centro de rehabilitación, ese hombre se transformó, y sacó un cuchillo, y que a mí no me va a llevar, y yo, padre... Yo no, es que yo le dije, bueno, cálmese pues, ok, listo, listo, listo, no hay centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque yo cuando los veo muy dependientes y que están muy locos, yo no me entro en un proceso, yo prefiero que me los tranquilicen, me los calmen y después entro a trabajar con todo lo espiritual. Entonces a veces es necesario la desintoxicación química, porque están muy, muy, muy intoxicados. Y listo, y el joven me dijo, ok, ya se calmó. Yo le dije, vamos a hacer una cosa. Yo dije, ay padre, ¿yo qué hago aquí? Este man no quiere ir a desintoxicar. Yo sé que tengo las respuestas, tú tienes las respuestas, tú me has dado las herramientas. Yo le digo, vamos a hacer una cosa, pues bien, yo voy a empezar a trabajar con usted en la calle. Vamos a hacer el proceso en un lugar que a mí me prestan. Y si no vemos cambios de aquí al lunes, yo sé que usted a lo mejor va a ir a soplar ahora. Sí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Porque sí, chino, pero yo quiero cambiarle. Bueno, con esa voluntad Dios arranca. Pero vea, si el lunes no hemos notado siquiera un cambio, una buena mejoría, se me mete a un centro. Y allá le hago el proceso. Y dijo, hágale, hágale. Listo, pasó de fin de... Ah, yo me acuerdo que yo hice una oración y le dije, Señor, que cuando se meta el bazuco a la boca, la pipa, le sepa amargo, que le den ganas de vomitar en el nombre de Jesús, Señor, y libéralo y ate esos demonios. Bueno, él se fue cuando el lunes yo le dije, ¿qué hubo, pues? ¿Cómo nos fue? Y dijo, parce, uy, me dieron unas ganas de vomitar esa oración que usted hizo. No, vea, mermé, yo me quedaba primero hasta las 4 de la mañana y me soplaba tanto y me metía tantos calillos y tal, pero no, ahora sabe que mermé a lo bien. Y yo le dije, listo, arrancamos y empezamos y empieza este joven a crecer y Dios liberándolo, wow, haciendo todo este seminario una vez por semana con él, en privado. Listo, cuando hubo un momento que íbamos lo más de bien, cuando no vino la cita, yo dije, ¿qué pasó? Que recayó Heidi. Y yo, ¿pero por qué si íbamos lo más de bien? Cuando hablé con él, fue donde Dios me aclaró el principio que ya había escuchado por ahí de los espíritus territoriales. Resulta que él dice que iba normal y pasó por el camp, sector donde solía soplar, y dice que algo le embotó la mente y que él no entiende cómo terminó en la olla soplando. Entonces ahí fue donde Dios me dijo, Heider, si no cortan las ataduras que tiene con el mundo espiritual, territorial y físico, con los jíbaros, con las ollas y con los que consume, entonces va a ser muy difícil. Entonces empecé, listo, y empezamos a procesar, a cortar y todo, y le di una oración a él para que hiciera cuando fuera a pasar por el cano, por cierta olla, y él la sacaba juicioso y la hacía, y pasaba bien. Todo. Entonces, esto es clave. Eso explica por qué un vicioso puede irse para Rusia, y así no hable el idioma, encuentra la olla. Donde esté. Eso llega así, no sepa decir, ahora Vázquez, Kuski, no, Kuski. Así no sepa. Va a encontrar la olla. ¿Por qué? Porque los demonios a través de esa atadura lo guían. Mire, es así como de la nariz. Lo llevan solito y lo meten a la olla si no habla el idioma. Entonces, hay ataduras de adicciones con la persona. Se establecen con los demonios del lugar, del sector. Se establecen ataduras con el jíbaro, con el que lo acompaña, con el que le dio el primer plon. Por eso les es tan difícil salir. A mí me tocó cortar con todo, con las ollas donde yo iba, donde metía, con el que me enseñó a meter pegante y todo. Todo con ellos, cortar ataduras para poderme liberar de todas esas cosas. Y ya hoy puedo sentir olores, lo que va y no me afecta para nada. Entonces eso es clave, lo de las ataduras de adicción. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en la adicción se establece una atadura con un demonio. El hombre fuerte de adicción es como si fuera un pulpo con varias cosas, parecido a lo del espíritu de víctima, y eso es lo que llamamos el reemplazo de adicciones. Por eso una persona es libre de una adicción y al mismo empieza a comer, y dejó la adicción a la comida y se volvió adicto al sexo. Entonces Dios me mostró que había que cortarle la cabeza espiritualmente a ese demonio, cortar la atadura con el hombre fuerte principal y con cada demonio de adicción, para que no caigan. Y cada persona que ha estado en drogas, si alguno aquí ha estado en drogas, tienes que trabajar la adicción al sexo, porque es de los principales reemplazos que pasan, porque estás buscando el consuelo. Toda adicción está buscando un consuelo por un dolor profundo que tiene. Ataduras materiales, mira esta lo chistosa. Hay ataduras también, 1 Timoteo 6, 9, Mateo 6, 19 al 21. Se establecen ataduras. El hombre ahí durmiendo con la moto y el otro besando los billetes. Hay gente así, atados a lo material. No hacen un favor, mejor dicho, Yo no le estoy diciendo que usted le preste el carro y la moto a cualquiera. Yo no lo hago, pero si soy suelto, si Dios me dice préstalo, hasta si Dios me dijera regálelo, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Sí ves? Tienes que estar desprendido. Hay que cortar ataduras cuando tienes ese amor a lo material, esa avaricia, ambición, tacañería. Ahora, ataduras con animales. Ojo, usted no ha notado, ¿no se le hace raro que la mayoría de pandilleros o jóvenes que están en drogas tienen un perro? ¿Ah? Y no es que sea malo tenerlo. Lo que se vuelve malo, ojo, ¿cuándo se establece la atadura? Cuando se vuelve mi desahogo emocional. Y ahí están desahogando. Por eso es que ¿por qué creen que los entrenan a pelear y a ser agresivos? Porque ahí están botando ellos la adrenalina del dolor que tienen por el rechazo de papá y mamá. ¿Sí ves? Y ahora, no pasa solo con los jóvenes en drogas. Entonces, cuando la mascota, ¿cuándo se sobrepasa el límite con mi mascota? Porque los animales son especiales, son bonitos, son creación de Dios. ¿Cuándo? Cuando la mascota se vuelve más importante que Dios o las demás personas. Yo he visto eso. A veces un animal es más importante la comida para él que para los hijos. Cuando la mascota se vuelve el desahogo emocional, ya lo dije, cuando se tiene cualquier práctica sexual con la mascota. Bestialismo, zoofilia. Queda una atadura con los animales. La otra, estas son de las más tremendas que existen, las ataduras sexuales. ¿Por qué son las más fuertes? Porque involucran todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios sí creó la sexualidad. Fue creada por Dios, pero para ser disfrutada dentro del matrimonio, ¿ya? Y es un acto de adoración. Y le voy a explicar por qué la sexualidad es adoración. La sexualidad está en el espíritu humano, que más adelante vamos a ver ese tema. ¿Por qué es adoración? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona usted con un espíritu invisible? Espiritualmente. ¿Sí o no? Ok. El principal propósito por el que estamos aquí en la tierra es para conocer a Dios. Jeremías 9:24 dice: no se alaben de su plata, de lo que saben, sino si se las van a picar en algo, permítame parafrasear el texto, dice, píquensela de que usted me conoce, de que conocen que yo soy el Señor. El principal propósito por el que estás en la tierra es para conocer a Dios. Ahora miren lo interesante, ¿cómo conoce uno un espíritu? Por medio de una relación espiritual. Entonces mira, la palabra en hebreo yada significa conocer íntimamente y se usa para conocer a Dios. Tú lo buscas en Jeremías 31:34 y dice, y todos me conocerán. Ahí dice todos yada, en hebreo. O sea, ¿qué es conocer? ¡Qué interesante! Esa misma palabra se usa para indicar la relación sexual entre esposos, Génesis 4:1. Dice, y conoció a Adán a su mujer, y tuvo relación sexual con su mujer, con su esposa. Y es la misma palabra, yada. La misma para conocer a Dios, es la misma para la relación sexual entre esposos. Ahora póngale cuidado. Su equivalente en griego es ginosco e indica también intimidad espiritual. Mateo 7:23, Jesús lo dijo muy claro, dijo, apártense de mí, malditos hacedores de maldad, porque ustedes no han tenido una relación íntima conmigo. O sea, les diré, nunca los conocí, conocí ginosco. E indica, esa misma ginosco indica intimidad sexual entre esposos en Mateo 1:25. Entonces, algo para acabar de agregar a esto, es interesante notar la cantidad de pecado sexual que se mueve alrededor de la adoración pagana. Por siglos tras siglos, las culturas paganas tienen sus orgías alrededor de sus estatuas. Ejemplo bíblico, Diana de los Efesios. En el templo, ahí se prostituían y ofrecían el sacrificio de sexual a esto. Los satanistas, ¿qué hacen? No prefieren tener en sus rituales casi siempre una relación sexual. Entonces está muy ligada y Satanás sabe eso. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero Satanás lo distorsiona. Dios creó la música, Satanás la distorsiona. Dios creó el sexo, Satanás lo distorsiona. Entonces, ¿por qué será que se ve ese mismo patrón? Porque está implícito, la sexualidad es adoración. Entonces mire, si la sexualidad se ejerce bajo el matrimonio, si está el esposo y la esposa, están casados bajo la voluntad de Dios, tienen relación sexual, tron, establece un vínculo sano, una sola carne, Marcos 10:7-9, eso es adoración, porque están obedeciendo a Dios y están adorando a Dios, y Dios manda bendición, y si tienen hijos, esa bendición baja a los hijos. Ahora miremos qué pasa en el sexo pecaminoso. Entonces se conocen dos chicos y empiezan a fornicar, a tener relaciones sexuales. Entonces mira lo que pasa. Ocurre la atadura, una sola carne. Porque la Biblia no dice que tiene que ver con hermanitos, con este. Establece una atadura de una sola carne, así sea con prostituta, con el que sea. Sube la misma adoración, pero el que se quita del trono es Dios y se pone Satanás. Entonces estamos adorando a Satanás y él como consecuencia manda maldición, y si quedó concebida en embarazo, el niño recibe todo eso y así baja. Dios no se equivoca. Hay jóvenes que dicen, Heider, pero es que Dios le quita a uno lo más bueno. Dios no se equivoca, Dios ve lo que tú no puedes ver. Dios ve las ataduras y las consecuencias tan delicadas del pecado sexual. Dios sí ve esto. Dios no es por molestarte la vida. Paz que Él no quiere que te maldigas ni maldigas tu descendencia. ¿Ya? Son las más fuertes. ¿Qué pasa entonces si una pareja? Este dramatizado. Esta chica, que declaro, esto no tiene poder en el nombre de Jesús, es un dramatizado. Entonces esta chica se va a llamar Pepita. Ella conoce un amigo, Pepito. Muy bien, tienen un vínculo sano, chévere, son amigos, sanitos, ya. Pero empiezan a quebrantar sus límites. Y entonces pasaron de besos a caricias y todo y fornicaron. Se establece una atadura en medio de la relación sana que tienen. Pero resulta que cada personita, como decía mi esposa, tiene un pasado inconcluso, un proceso que no ha hecho. Entonces resulta que ella la abusaban. Un ejemplo, el abuelo la abusaba, tiene una atadura con el abuelo. Él tiene una mamá controladora, no lo quiere soltar. Ella por su abuso generó un rechazo hacia los hombres en alguna vez y estuvo confundida en su identidad sexual. Y entonces experimentó con mujeres lesbianismo. Él viene también de un daño emocional, le causaron mucho rechazo. Y por ese rechazo, él se ha metido en pandillas y ha hecho satanismo. Ellos vienen y empiezan a venir a la iglesia y se acercan al pastor y le dicen, queremos casarnos. Nosotros siempre que una pareja se arrima, le decimos, tiene que pasar obligatoriamente por proceso de restauración individual, para que corten todo su pasado, porque si no, entonces yo en mi desconocimiento como líder espiritual digo, ay sí, tan lindo, hagan un discipulado, y eso está bien. Pero el discipulado no corta eso. Entonces hágalo, ¿ok? Yo los declaro marido y mujer. Mire la cama tan grande que van a necesitar cuando se vayan de luna de miel. Todo esto se va. Y supongamos que él estuvo con una prostituta. Y la prostituta estuvo con 100 hombres. Y tiene una maraña como esta. Y uno de esos hombres era un brujo muy fuerte. Y otro era un narcotraficante. Todo eso de él va a pasar a ella, y todo esto de ella va a pasar a él, y van a ser uno solo. Y si conciben niños, ¿se imagina la carga que va a venir sobre ese niño? Todo esto se traspasa, entonces ella va a empezar a tener, en su confusión y en su lucha, va a tener pensamientos de quererse meter al satanismo, él va a tener pensamientos de quererla ver en lesbianismo a ella, todo porque se intercambia. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo que Dios anhela es que cada uno haga su proceso y corte sus ataduras. Ella tendría que perdonar a su abuelo por rechazarlo, por abusarla, cortar la atadura. Él tenía que perdonar a su mamá por controlarlo, y su mamá debería soltarlo en bendición y permitir el vínculo sano y decirle, hijo, te bendigo, haz lo que quieras, que Dios te bendiga. Y ella entonces tendría que pedirle perdón a Dios y perdonar a los que le enseñaron a practicar lesbianismo, run, y cortar. Él tendría que pedirle perdón a Dios por visitar prostitutas y sacar todo lo que haya entrado por esos 100 hombres, tan, cortar eso. Ella tendría que pedir perdón a Dios por la fornicación, perdonar todo, que él también ha quebrantado sus límites, y él pedirle perdón a Dios por su fornicación, trabajar su dolor, se corta la atadura entre ellos, se corta todo lo que él tiene que procesar de su rechazo, de su odio, de sus pandillas. Luego se bendice el vínculo, entran a consejería prematrimonial y le podemos decir después, los declaro marido y mujer. Un aplauso para ellos. Entonces, ven lo delicado que es esto. El mundo espiritual es cosa seria. Entonces, es muy importante que cortemos. Ahorita en el proceso en la oración, usted va a poder cortar acá, por cuestión no solo de tiempo, sino de porque es así, una sola atadura. Pero usted tiene el manual, tiene la oración y todo. Usted tiene que meterse en serio con Dios. Usted tiene que salir de este seminario a procesar. Haga una lista de todas las ataduras que tiene. De todas las, así no recuerde. Alguien me preguntó una vez, venga, y si yo estuve en prostitución y mis compañeros sexuales, no recuerdo, en un año tuve 100, 200. Entonces se cortan por años. A Dios no le queda grande. Se cortan por años las ataduras. Corto las ataduras, pido perdón por esto, perdono las del año 1978. Pero procure ser específico. Haga una lista de sus excompañeros sexuales para que corte una por una. Usted va a ver la transformación tan tremenda que ocurre en su vida, porque usted repartió de su esencia a todas esas personas. Ahora, ¿qué pasa? Otras ataduras sexuales que hay. Mire, cuando un hombre joven ve pornografía, se establece una atadura con los demonios detrás de las imágenes que está viendo. Y ese demonio lo va a controlar y le puede llegar a enfermar los ojos. Hay enfermedades normales por otras causas, pero mucha enfermedad en los ojos en hombres es por ver pornografía. Y entonces quedan atados y eso lo va a controlar, y por esa atadura es que es el bombardeo, las imágenes y todo, y tener que verle a las mujeres los genitales y pensamientos y todo, y la lucha, porque está atado a los demonios. Fuera de eso, esa atadura va a hacer que le sugiera a la esposa hacer cosas que nunca habían hecho. Entonces, esposas, una alarma, cuando su esposo le esté diciendo que ensayen algo que está mal delante de Dios, posiblemente su esposo está viendo pornografía. Y debes de confrontarlo. Si la persona practica masturbación, ¿ya? Se establece una atadura con un demonio de compulsión y se genera una adicción a la masturbación. Y en últimas, para ser más crudo, un demonio usa su cuerpo cuando usted se masturba. Usted le está prestando su cuerpo para que un demonio sienta placer. Hay personas también que tienen algo que se llama incubo y súcubo. Son demonios sexuales encargados del pecado sexual, y son personas que dormidos sienten literalmente que un ser espiritual les hace la práctica sexual. La mujer siente literalmente penetración y el hombre siente el orgasmo, siente todo, y por eso se llama incubo, se llama porque es de incubare, del latín, ¿sí? De que es la posición de estar abajo, y su cubo la de estar encima. Entonces viene y actúan como hombre y mujer, y es una atadura fuerte. Se da principalmente porque mujeres o hombres en mucho rechazo aceptaron ese consuelo espiritual en algún momento, y queda fuerte la atadura. Hay personas que han dejado sus hogares ser destruidos porque quedan tan atados a este demonio que, si no es con un arrepentimiento genuino y un proceso profundo como esto, se daña el hogar. ¿Listo? Otras. Ataduras con pandillas o grupos específicos. Aquí entran Barras Bravas, los emo, los hardcore, los neonazis, los ponqueros, todas estas tribus urbanas que han salido producto del rechazo. Usted establece ataduras con ellos. Queda atado a la ideología, a lo que muevan ahí, a la pecaminosidad. Ataduras con personas fallecidas. Ojo, ¿cómo así, Heider? Cuando muere una persona muy cercana, es muy importante, tan pronto como sea posible y prudente, pedirle a Dios que corte la atadura completa, o sea, que se lleve todo, lo blanco y lo negro. ¿Por qué? Eso incluye bebés por aborto provocado o no provocado. Por eso hay mujeres que no han podido procesar su aborto, pues su proceso cuando hicieron, no han podido salir a flote de esa culpa y de esa vergüenza, porque tienen la atadura con ese bebé todavía. Le aclaro algo. Cuando no se corta la atadura, la persona puede sufrir algunos o varios de los siguientes síntomas. Le viene depresión, altibajos emocionales, visitas al cementerio. Mantienen el cementerio, guardan la habitación exactamente como la dejó la persona fallecida. Remordimientos y culpas, se esclavizan a rituales para intentar salvar el alma del fallecido, se fijan o tienen una obsesión a personas o lugares, ataduras a promesas malsanas, si le prometió algo, es que yo le prometí a esa persona que murió, yo le prometí esto, quedan atados con eso, falsas responsabilidades. Hoy muchos tienen responsabilidades que aceptaron del difunto y no son tu responsabilidad, y Dios no te la va a quitar, tú tienes que quitarla, tienes que tomar la decisión, ¿sí? Yo no estoy diciendo con esto que seas un indolente y que no ayudes, ¿cómo no voy a ayudar a los sobrinos que quedaron huérfanos? Ayuda hasta donde Dios te diga, pero no te eches cargas que no son tuyas, ¿sí? Para que no creas que soy cruel. Ataduras, eso incluye con ex esposos, ataduras con ex cónyuges, o sea, relaciones que ya definitivamente no se pueden restaurar, que ya la relación no se puede. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y esa atadura quedó ahí, porque hubo daño, hubo falta de perdón, traición, celos, etc. Esa atadura queda establecida. Pasan los años y él por su camino se fue para otro país y ella se quedó acá en Colombia. Y ella conoce de Dios, quizás él sí, quizás él no, no importa, la atadura está ahí. Entonces, digamos que aquel conoció de Dios y trabaja en una empresa que lo hace viajar mucho. Y resulta que él tuvo un amante. Listo. Y tiene... Ah, no. Tiene su relación que fue tan dañina con esta excónyuge. Ahora tiene su esposa y quiere empezar una vida en serio con el Señor. Y del trabajo lo mandan a una convención. Y llegó allá, a San Andrés. Convención de empresarios. Muy bien. Él no tiene nada en mente. Él ama a su esposa. Quiere servirle a Dios. Listo, y viene la convención cuando, ¿a quién vi allá? Ya han pasado los años. Porque esto incluye no solo excónyuges, ex amantes, ex novias, ex relaciones que vulgarmente lo dejaron atrapado sexualmente. Uy, es que esa mujer era terrible. Entonces, esas, usted sabe que estoy hablando. Y entonces, listo, él no tiene en la mente cuando la ve allá. Amigo, ay, esas. Ay, hola, pero ahí mismo sintió el corrientecito, ay, tan raro, porque me sudaron las manos y me sentí nervioso, tan raro. Y ella ya, claro, menos ella que no está con Dios, si a él le pasa la atadura está activa con la persona ya. Entonces ella ahí sí mismo, oh, mirando, y como no ha cambiado nada, ha cambiado, pero para bien. Ya, y entonces, ¿qué pasa? Ella, ¿a quién va a controlar más? La Biblia dice que el que no está con Dios está con el diablo, en otras palabras. Entonces, claro, es más fácil para el diablo usarla a ella, por la atadura, que a él con pensamientos. Él sí va a decir, ay no, Dios, ayúdame, mi esposa, va a luchar. Hoy hay mucho creyente luchando porque no ha cortado sus ataduras. Y entonces va a estar, ay, ¿por qué me dieron ganas de entrar a ese prostíbulo? Ay, ¿por qué? Listo. Y entonces, pero ella como sí le pertenece al diablo, ella sí va a decir, empieza a maquinar, hola, ¿qué más? ¿En qué estás trabajando? No, yo también en la misma empresa. Ay, che, y vas a estar en el cóctel de la noche, ¿con quién viniste? ¿Con tu esposa? Amigo. No, solo, mi esposa está bien, y están ahí los nervios, la lucha, porque esa atadura empieza a tirar. Por eso esto hace que hombres que tienen amantes o mujeres están tranquilos en la casa y cuando menos pienso les entra un desespero y dice, yo me voy, ah, eso es real lo que le estoy diciendo, sí, yo me voy, listo. Y entonces la persona ya, la mujer empieza así como toda desesperada y llega al cóctel. Dice, oye, ¿me puedo sentar contigo? Sí, sí, claro, él es educado porque cristiano y todo. Sí, claro, siéntate. Él está nervioso y todo. Dice, oye, ¿qué más? ¿Tú te acuerdas de lo chévere que pasábamos? Y él es como, sí, pero no, pues eso ya pasó. Y empieza la lucha, esa atadura los puede hacer terminar esa noche en la cama. Si ves lo importante, tienes que hacer una lista con tu pasado y cortar una por una, sacarle el tiempo si verdaderamente quieres ser libre. Listo. Si no se corta, la persona entonces puede tener depresión, también altibajos emocionales, celos enfermizos, fantasías, falsas expectativas, masturbación compulsiva por la atadura. Hay personas que ya no están con esa persona, valga la redundancia, y viven atados a la masturbación imaginándose a esa persona. Siempre, por siempre, no la pudieron soltar. O quieren proyectar la relación del pasado en la relación actual. O como decía mi esposa, aquello por la atadura se viene hoy a interrumpir mi relación sexual con mi esposo. Se interrumpe, viene, hay intrusos en la cama. Listo. En el matrimonio también ocurren ataduras sexuales, así esté casado por lo cristiano. ¿Ay, cómo? Cuando hacen lo que Dios dice que no hagamos. Si una pareja de cristianos ve pornografía junto, hay pecado, hay maldición, entra una atadura. Si hacen perversiones, sexo anal, sexo oral, etcétera, sadismo, masoquismo, entra atadura entre los esposos, así sean pastores, líderes, lo que sea. Se establece una atadura. La Biblia dice que el lecho sea sin mancha, que la cama sea sin mancha. Cuando yo le doy conferencia a los jóvenes, me dicen, no, entonces me aburrió el sexo con Dios. Yo les digo, no, para nada. El diablo es el que hace distorsionar esto. Con Dios es maravilloso el sexo. Estando con Dios es una maravilla cuando se hace bajo los parámetros y con un corazón sano. Sino que el diablo nos dañó el corazón muy temprano y nos metió, fue un placer distorsionado. Pero es una maravilla. Y todos los jóvenes creen que ser cristiano y el sexo con Dios es solamente aleluya, aleluya. No, es una bendición, es un deleite. También Dios lo dio para un deleite, un goce sano en adoración a Dios. Cuando entiendes que es para Él, no te va a dar pena orar ni poner música de adoración para tener relación sexual con tu esposo. No es que es para tu papá, es una adoración. Pero estamos tan dañados que creemos que lo anormal es normal y viceversa. Y entonces decimos, ay no, qué pena. Y hasta quieren taparse con cobija para que Dios no los vea. Ay no, qué tal poner canciones y ay, orar. Y así desnudos, ay qué pena. Por favor, ¿y cómo andaban Adán y Eva? ¿Sí ve? Entonces eso es clave. Y aquí, ¿qué pasa entonces cuando una persona no corta con su excónyuge o con una persona que falleció? Se quedan atrapados en el luto. ¿Qué es el luto? El luto es el proceso dado por Dios necesario para procesar el dolor de la pérdida. Y tiene etapas. Entonces, un luto puede demorarse hasta años o menos o meses, pero hay que vivir el luto de cualquier pérdida dolorosa. Si la persona no corta la atadura, el luto es más difícil. Y eso hace que la famosa trampa del diablo les hace ver espíritus engañadores con la forma de sus difuntos. Y ahí dicen, yo vi mi abuelita, la vi. Eso es que está en pena, está buscando todo. Y es el engaño del mundo espiritual. Por la atadura que quedó. Usted quedó, ese vínculo queda flotando en el mundo espiritual. ¿Y quién lo usa? El enemigo. Porque la Biblia dice muy claro que los muertos no pueden volver acá. A no ser de que Dios hiciera la excepción y se la confirmara y se la requete confirmara. Pero no, el patrón, la regla, no pueden volver. Entonces el mundo espiritual te engaña y tú dices, ay, mi abuelita, yo la vi, todas las noches pasa por ahí. No, haga el ensayo, dígale, la sangre de Cristo te cubra, abuelita, y verá que se convierte en un demonio, se desaparece y se va. Ah, ¿sí ve? Consecuencias de no tener ataduras, de tener ataduras. Todo lo que tú le pasaste y lo de la persona, o sea, tú repartiste de tu esencia. Todo lo que es tuyo lo diste. Por eso no encuentras tu identidad, destino y propósito. Te sientes vacío, hueco. Literalmente, mire, cuando uno trabaja con alguien y se deja ministrar esta área y corta las ataduras. A mí me pasó cuando recién estaba aprendiendo estos procesos. Llegué y oré por una mujer, le estaban haciendo brujería, entonces ella perdonó, etcétera, pidió perdón. Dije, Dios, corta la atadura. Cuando Dios cortó la atadura, ella me dijo, y yo, ay, ay, ay, ¿y ahorita qué hago? Y yo apenas estaba aprendiendo, y yo, ¿qué hago? Yo, ¿qué? Ay, Dios mío, cuando Dios me acordó, haga que se le devuelva lo que es de ella. Y yo, oh, Señor, sí, Señor, devuelve lo que de ella se le robaron con esa atadura, lo que es de ella, que vuelva a ella. Y mi moña, ay, ¿qué pasó, Jairo? Así de poderoso es eso. O sea, tú repartiste en cada atadura, tú diste de tu esencia, pero te sientes hueco. Pero cuando cortas atadura y toda tu esencia vuelve a ti, te sientes íntegro, completo, sano, libre como Dios quiere. Entonces, ¿cómo se corta una atadura? Tienes que entender que el único que las puede cortar es Dios, con su espada de poder. Él dice que la espada es la que penetra hasta partir el espíritu, el alma y el cuerpo. Él es el que las puede cortar. Y ahí hay unos textos, Salmo 129, 4, dice, Dios es justo y corta ataduras. Isaías 10, 27, la unción de Dios rompe yugos, que eso es sinónimo de ataduras, cuando es negativo. Isaías 14, 25, Dios destruye al enemigo en nuestras vidas y quita la carga de las ataduras. Jeremías 38, Dios quiere liberarnos de ataduras de esclavitud. Ezequiel 34, 27, Dios va a cortar ataduras para que llevemos fruto. Oseas 11, 4, Dios cortará ataduras para podernos alimentar espiritualmente, mostrándonos su amor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Analiza tus relaciones. Mira dónde se quebrantaron los principios, los límites. ¿Dónde crees que tienes atadura? Pregúntale a Dios, Dios, yo tengo una atadura con esa persona, tengo una atadura con tal y tal, y ahí ves los ejemplos que te di y lo vas a procesar. Le explico, si la atadura es muy fuerte, ayune. Isaías 58 dice que el ayuno es tremendo para cortar ataduras de impiedad. Si sigue y nada, métale ayuno, deje la pereza y métale ayuno y verá que se corta cuando después de esto no pasa nada. Nota, si usted participó con una persona en varios eventos, no quiere decir que usted tenga varias ataduras con esa persona. Tiene una sola atadura, pero tiene que sacar todo lo de los eventos. Si la persona me abusó, me maldijo, no es que yo tenga 7 ataduras con ella. Tengo una sola atadura, pero cuando la corte, ¿qué tengo que sacar? El rechazo, el abuso, las maldiciones, ¿verdad? ¿Sí me hago entender? Eso es. Entonces, vamos a hacer el taller para pasar al descanso. En la siguiente oración vas a cortar una atadura, una sola, la que tú creas que es la más fuerte que Dios te está mostrando hoy. El resto es tu responsabilidad. Tú ya tienes, yo ya te entrego las herramientas, tú las tienes, la oración y todo, ya tú tienes que ir y sacar una lista y procesar una por una. Una señora que terminó el seminario aquí en Armenia, sábado, y se fue todo el esa noche y el domingo a seguir y dele y dele y sacó la lista y esa señora botó y botó cosas, pero cortó todo. Entonces es tu responsabilidad. Entonces vamos a cortar una atadura. Escoge la persona, ten en la mente la persona con la que quieres desatarte hoy. Así esté muerta. ¿Listo? Y vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo perdona a esa persona con la que tienes atadura, por lo que hizo. Menciona, yo la perdono por haberme dado droga, o por haber hecho esto, por haberme abusado, la perdono por haberme maldecido, o perdono a mi mamá, ella, por haberme llevado donde los brujos. Una sola persona, perdónala por lo específico que te hizo. Ahora vas a pedirle perdón a Dios por lo que tú hiciste. Vas a decir, te pido perdón por, pídele perdón a Dios por yo haber permitido eso, por haberme juntado con él, por haberle hecho caso. Te pido perdón porque yo fui voluntariamente. Te pido perdón por X, por Y. Muy bien, pasemos ahora. 1, 2, 3. Dios Padre, te pido en el nombre de Jesús que con tu espada cortes toda atadura impía de espíritu, alma y cuerpo que se haya establecido entre esta persona y yo. Renuncio a todo lo malo que me fue transmitido por esta atadura y te pido que remuevas y saques de mí toda la influencia negativa de esta persona y sea llevada a los pies de Cristo. Padre Celestial, por favor, devuelve a mi vida. 1, 2, 3. Padre Celestial, te pido que devuelvas a mi vida lo que me fue robado por esta atadura y que lo restaures en mi ser. Ato los demonios que estaban usando estas ataduras y les ordeno que salgan por exhalación calmadamente, sin hacerme daño, y se vayan a los pies de Jesús, sin acudir a ningún otro miembro de mi familia. Padre, saca el dolor y sana mi espíritu, alma y cuerpo. Que tu Espíritu Santo llene todo el vacío que dejó esta atadura en mí. Pongo la sangre de Cristo alrededor de mi vida, separándome de esta persona. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, si usted cortó la atadura y es una persona que está viva, y es un familiar, y con ella conviene tener algo sano, hace la segunda parte si es el caso. Entonces, 1, 2, 3. Señor, te pido que si esta relación está de acuerdo con tus propósitos, bendigas el vínculo sano que debe existir y me ayudes a poner límites. Si no es según tu voluntad, aléjala. En el nombre de Jesús, amén y amén.